Uno. El análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 9, 22 de mayo, nuevo capítulo de un podcast más, temporada número 4. Como cada semana, quien les habla es su humilde servidor, Nico West, y a mi derecha se encuentra su majestad, señor su todopoderoso, el señor Mora. Gracias, gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast más. Como ya me presentó don Nico West, yo soy Mora. Y tenemos un agradable personaje que hace los sonidos aquí atrás. El de siempre. El de siempre. La vieja confiable. Sí, bueno, el trabajador del mes. El sí. Único y querido, el DJ Don. Don DJ Don Cabezón. Eso es. Se trabó la lengua, bro. Se me lenguó la traba. Sí. Y esta semana tenemos un invitado. Un invitadazo. En nuestro capítulo. Sí, bueno. Preséntelo usted. El único, el más grande, el señor Francisco Guzmán. Hola. Un aplauso para él. Gracias. Gracias por su invitación. Hace un año que no nos. Un año. Hablamos de puras fantasías que vamos a ver ahora si están concretadas o no. Claro, sí, de veras. Sí, pues todo en el aire. A puertas de disco nuevo. Todavía no pasa nada, eso está en lo que me dice la gente. Cada vez que vendo un disco de la edición del Illuminati me dicen, ¿y el disco nuevo? ¿Y qué pasa con el disco nuevo, ¿Y qué pasa con el disco nuevo? Sí, de hecho una niña me dijo, así como en mala, me dijo así. ¿Y todavía no sacan el disco? Así como... Pero ahora lo aclaramos. ¿En qué claro, está el no, disco? No lo vamos a sacar. Canceló. No, sí, va a salir ahora, yo creo que más o menos en un mes más de estar físicamente como está este. La reedición del Illuminati. La reedición del Illuminati. Sí. ¿En qué consiste esta reedición del Illuminati? Consiste en una renovación de la carátula y que exista físicamente el disco para poder venderlo. Porque ya estaba en Spotify, estaba como online. Sí, y aparte había sido editado por BTS Discos y se había agotado, entonces no existía la posibilidad de tener el disco físicamente. Entonces, eso es una pérdida, porque tú vas a tocar y donde vas y siempre te pregunta la gente por tenéis algo, si no tenéis nada que vender. Sí, pues la gente siempre tener... quiere material. Sí, pues puede ser hasta polera o demo o lo que sea, pero si te preocupáis de tenerlo, la gente lo va a apreciar. Es tu carta de presentación. Sí, pues. No, y aparte está hecho por Laserdisc. Bonita carta de presentación. Bacán. Oye, la gente que se está uniendo y ¿sí? que está escuchando este capítulo recién, le decimos que vamos a hablar hoy del New Metal chileno, que no lo había dicho. Eso mismo. Está repasando todas las bandas. No lo habíamos mencionado. Y además vamos a estar presentando el tema nuevo de Audio Psicótica. O sea, es la gran papita. Pero eso teníamos que conversarlo antes. No. ¿Cómo vamos a estar entregando al tiro todo? Que les cueste un poco. Bueno, sí, va a tener que ser ahí. Y quería mandarle un saludo a un amigo que me está escribiendo, que es Mario Córdoba, que es nuestro productor ejecutivo. Ya. Y puta amigo de la vida, músico y manipula cadáveres. Un saludo ahí entonces a Mario Córdoba. Un gran amigo de la vida y de la muerte. De la eternidad, esa es la idea. Agradable joven. Bueno, partamos con nuestro tema del día de hoy, que es nu metal chileno. Hoy día a mí me interesa traer una banda con chileno. Igual es bastante conocida dentro de la escena, que es Rey Chocolate. Rey Chocolate, buena banda. Ahí me gustaba mucho Rey Chocolate. Bueno, me gustan muchas bandas desde ese tiempo y Rey Chocolate igual me destacaba por el sonido que tenían esos weas. Tenían un sonido bastante como... como una mezcla con rabia, con sintetizadores, era un sonido crudo también tenía. Yo creo, o sea, yo tuve la fortuna de participar de Rey Chocolate. ¿Ya? Yo grabé, al final fueron tres discos con Rey Chocolate. Ya, uno es Rey Chocolate versus los Invasores del Espacio. Ya, ese fue el último. Ese fue el último, así como, claro, como dentro de lo que hacía Rey Chocolate con batería bajo, la formación normal, pero... Pero con Rey Chocolate experimentamos otras cosas e hicimos música también que era como experimental, así claramente. Y se hicieron dos discos más que se pueden encontrar en la página y los pueden bajar. ¿Están en la página de Rey Chocolate? Están en la página, los links. Y si no están, yo sé que Ricardo Quintero y Eugenio Marín estarían felices de ayudar. Aquí el material, sí, absolutamente. Oh, maravilloso. Sí, un saludo para los chiquillos también, que les vaya bien. Eugenio está tocando en Rama. Sí, sí, he notado. Ricardo tiene su proyecto musical. Sí, sí. No sé, ojalá que algo pase ahí. Un chocolate de nuevo. Sería bonito. Sería bonito. Sería bueno. Bueno, pero ¿sí? Tú tenés razón, el sonido original de la banda es algo mucho más como entre industrial y un hardcore metal bien rock and rollado también a veces. Sí, también tenía sobre eso. Todo las guitarras de Christian son como super Sonic Youth, super cruda y aparte un sonido super rico, tenía una guitarra exquisita. Los tonos graves también que tiene son bastante. La forma de tocar es súper singular. Los tonos graves que son como características del nu metal. Sí. Ah, claro, la afinación abierta con. Claro. Con drop abajo, claro. Sí, pues Rey Chocolate es un exponente claro de todas esas características. Era una banda bastante buena. A mí me gustó bastante lo que era el disco Niv también. ¿Niv? Sí. Buenísimo. Donde venía Fobia, el tema que acabamos de escuchar, Suicidio. Y encontré que dentro de todo era como un sonido bastante maduro que alcanzaron en el NIP. Para mí el NIP de Rey Chocolate fue como el mayor exponente dentro también de la época. Sí, sin duda, tenían un sonido en ese momento que no tenía cualquiera. De hecho, NIF, el disco NIF, creo que el NIF es por alusión a los preamplificadores que se ocuparon o algo que tiene que ver con el sonido del disco, ¿cachai? La maquinita creo que es el NIF. Por eso, el NIF, los NIF es una serie como de preamplificadores, no sé si lo ocupan para master, no me acuerdo exactamente, pero es algo técnicamente, como no sé, la marca de un tubo, ¿cachai? Uh-huh. Algo así. Oiga, y si nos vamos con un tema de este maravilloso NIR que es Fobia. Que Fobia. Era, como el single, se podría decir. Sí, maravilloso tema. Vámonos con Fobia de Rey Chocolate. Aquí. En un podcast más. Salud. We'll be right back. volvemos después de ese temazo, Fobia de Rey Chocolate. Temazo. De aquellos tiempos. Cuando se hacían tocatas en la Laberinto, Planeta Quilquincho. Oye, remontémonos a los cuando orígenes. Cuando existía la Laberinto. A los orígenes, remontémonos a los ahora orígenes. Ahora hay un edificio ahí. ¿A qué orígenes? A lo que es el New Metal, porque no hemos dicho que es básicamente el New Metal. Hay muchas opiniones diversas en cuanto a cómo definir una banda como New Metal. Bueno, yo creo que también para hacer una banda New Metal uno tiene que ensayar bastante. Ah, bueno, supongo que sí. Sí, que sí, para ser una banda, no sé, yo no tengo una banda de New Metal. Pero, ese es mi problema. Pero para hacer cualquier tipo de banda usted necesita ensayar. Por supuesto. Obvio, obvio. Y normalmente tiene que buscar primero salas de ensayo. Por supuesto, si no, ¿cómo ensayáis? No sé, pues, en la casa de alguien. No, yo te voy a decir. No, en sala por hora. Pero eso es la idea. Y yo te voy a decir cómo puedes encontrar esas salas por hora. ¿Dónde? En Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar salas de ensayo en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una sala, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo fácilmente. Así que ya lo sabes, amigo. Todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Oh. ¿Qué fue eso? ¿Qué eso? Están friendo algo. Están friendo algo. Unas papas fritas. Escuchen. Es un clásico. Sí, sí. Sangre a origen. Sangre a origen. El otro día me escribió el pájaro. ¿En serio? Sí. ¿Se puede decir lo que decía ese mensaje? Sí, pues. Ah, ya. Obvio, o sea, ¿por qué no? No sé. Ah, pero me dijo que quería volver a las pistas, que estaba recuperándose. Él tuvo un accidente, todos saben, un accidente. Bueno, él se está recuperando. Sí. Así que. Va a volver. Sí, bueno. Creo que sí. El aplauso. Yo creo que sí. Sería súper buena. Sí. Volver a ver a ese individuo. Increíble frontman. Sí, era una banda bastante explosiva. Sí. No, y el mensaje súper claro, ¿cachai? No sé, a mí me gustaban las tocatas que había también, el ambiente que se generaba cuando estaba Sangre de Origen. Sangre de Origen eran los buenas ondas, era como que todo buena onda. Ah, nosotros los malas ondas. No, es broma, o sea, no, yo creo que eran los más conciliadores. No voy a hablar nada más, me voy. Yo creo que eran los más conciliadores, eran los que más abiertamente me gastaba y como uniendo, claro, la gente, como que no querían sectorizarla y todo así como, onda, todos son bienvenidos, ¿cachai? Como nosotros. Todos, como todos. Pero si todos sí, somos pues, no, pero si nosotros somos. Toda la gente que nos va a ver en vivo es súper bienvenida. Y según tú, no sé, ¿qué sería como. ¿Cómo definirías tú una banda new metal? Como para meterla así dentro de este estilo. Yo creo que new metal tiene que ver con. Un poco de hip hop. Mezclado con guitarra. Que tienen harto de pop. Ya, ¿está como ahí? Bien pop. Oreja. Pop, me refiero a algo que pegue. Cuatro Cuartos, ¿cachai? Uh-huh. Hijos de Sepultura, Hijos de Pantera, ¿cachai? Como claro. Tomar ese tipo de melodías de Cuatro Cuartos, uh-huh. Ponerles quizá una hueá más de calle. Una hueá que tenga que ver con aplicarle a la gente más. Ah, claro, es como el ritmo clásico que más, claro. Más, o sea, es como jugar con un poco el pop. Yo creo que no está mal eso, ¿cachai? De hecho es como lo que a uno más le gusta, que es lo que más el te... enfoque comercial, claro, como para llegar, claro, a la gente. Pero el nu metal tiene más que ver con eso. Yo creo que la unión de música electrónica y rap con una especie de metal pop. ¿Cachai? Claro. De no tanta complejidad se dejan. No, no solo sé, yo creo que son complejos igual. Yo creo que el hecho de que tengáis tres notas o dos notas, si te salen con el alma y suenan siempre igual de mágica, jugarle. claro. Yo creo, no estoy como del lado de que el tecnicismo lo es todo, ¿cachai? El minimalismo también es bastante bueno. Sí, sí, absolutamente. De hecho, a mí tengo un lado punk, que hay un montón de bandas que me gustan que no tienen nada que ver con metal. Que son las composiciones son súper piolas normalmente en el punk. Y a veces son súper complejas, pero melódicamente, no, ¿cachai? Pero rítmicamente son súper extrañas. Se necesita. Sí. Sí, yo creo que el nu metal tiene más que ver con eso, como con el... ¿Cómo se llama esta weá? El grunge. Sí. El rock que tiene el grunge, con un poco más de agresividad como en algunos casos, claro. Es como el grunge con metal. Una cosa así. Y le ponen nu metal y también le ponen agro metal y puta, es como lo mismo. Nu metal derivaría como de nuevo metal. Claro, metal nuevo. ¡Eso mismo! Gracias. Ya está fome la Hoy estábamos hablando de Sangre a Origen y... Sí, hay buenas noticias de parte del vocalista. Sí, bueno, buenísimo. Sí, bueno. Porque me gustaría escuchar este tema en vivo que voy a poner a continuación. Ah, muy bien. Esto es Sangre a Origen, ser latino. Aquí, en un podcast más. ¿Cómo era? ¡Volvemos! Una intervención ahí. Hubo emoción en ese momento. Yeah. Estaba muy bueno el tema. No solo el tema. Justo ahí. Todo el vacile del new metal. Y bueno, continuando. Bueno, estos chiquillos eran como... Tenían percusión también. Eso como que te da también como el valor de que sonaran como... El toque latino. Sí. La percusión, el tener tambores como... Como la gente de Brasil, ¿cómo tema eso? Afro, ¿cachai? Sonido latinoamericano. No sé, weón. Estoy esperando que este weón tire la cortina. Tanto que se demora este culiado de tirar la cortina. No, o sea, rellenar, weón. Si ya sabemos lo que viene. Ya todos saben lo que viene, weón. Ese sonido. Ya más color. Que me da miedo ese sonido. Muy bizarra esa cortina, weón. Art. Estos son los cortitos a cargo de Don DJ, Don Cabezox, la sección más esperada por los papis, las mami, los niños, todo. Por todo. Por toda la gente en la casa. Y empecemos con el primer tema, tíranos. Eso sonó bastante fuerte. ¿Qué es eso que está sonando? Boa. Boa. La canción los psicó... tremendos Boa. Háblenos de Boa. Bueno, primero que todo, una de las bandas que cuando yo empecé a tocar con Audio Psicótica, era un gusto compartir el escenario, cachando la potencia, así, la agresividad que tenía y que sigue teniendo la banda en vivo. Es una weá devastadora, weá. Me encanta Boa. ¿Qué es la potencia que requiere el new metal? No sé si es new metal esto. No, esto ya pasa a ser un poco más... O sea, yo creo que tiene nu metal, ¿cachai? Tiene como la onda del nu metal, tiene el sonido del nu metal. Ajá. Pero yo creo que raya con un poquito más, ¿cachai? Al metal más pesado, ¿cachai? Como al metal. Slayer, cosas así. Metal. Metal, ¿cachai? Metal, claro. Tiene mucho de metal puro. Tiene mucho del tarro que me encanta, ¿cachai? La campanita bien definida. La interpretación de las letras de Caballo es increíble. Uno de los mejores vocalistas para mi forma de ver de la escena nacional. Y brutal, weón. Yo lo encuentro a la raja, weón. De hecho, entre paréntesis, ellos van a estar en el lanzamiento del disco Audio Satánica, de Audio Psicótica. ¿Cuándo es el lanzamiento? Para que se prepare la gente. Eso va a ser en octubre. Octubre. Octubre, pero estamos por definir la fecha. Puede ser viernes. O puede ser sábado. Y aún estábamos barajando la fecha porque esto va a ser en conjunto con el señor Charugorla. Que es el master of the metal nacional, se refiere, compañero. Vámonos con la siguiente. Vamos con el siguiente tema. Y aquí tenemos Rey Chocolate. Yo no te pido. Hable de Rey Chocolate. Puta, el DJ hizo mal su pega, pero ya habíamos hablado de Rey Chocolate. Siempre me hace la misma, güey. Te cago porque sabes que tenés que hablar. ¿De qué tenías que hablar? Yo había tirado Ribos. Ah. Pero Ribos, bueno, Ribos. ¿No? Por lo menos. Bueno, son dos bandas con R. Bueno, ¿qué te parece? Con R. Además que se contaron alguna tocata. Bueno, ¿qué hablamos de Rey Chocolate? No lamento. Bueno, este No Lamento es de Rey Chocolate, que también venía en el VIP, que también es un TN. Habíamos dicho que era el medio pedazo de disco. Medio pedazo. Ya, pues entonces vámonos con la siguiente, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. ¿Qué más? Y apláudelo, güey. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Audio Psicótica? No, pues esto es Requiem. No, esto es Requiem, ¿cómo qué onda? Me apunta ahí, güey, es él. Digo, ¿qué es esto que está sonando? ¿No? ¿Quién lo trajo? Es Requiem, no respires. Sí, sí, ¿sabes qué? Yo creo que eso, lo que hacía Requiem, es como el exponente del nu metal o del agro metal, así en gloria y majestad. Y Requiem hacían canciones con onda. Tenían sonido, claro, tenían sonidos de teclado, todo lo que tenía que ver con el nu metal, ¿cachai? Eran también como medio Faith No More estos jugadores. Tenían varias influencias mezcladas, pero hacían canciones en español y eso sí. Era mágica, pues. Y creo que lo mejor es cantar en tu idioma. A pesar de que me gustan mucho bandas nacionales que cantan en inglés también, que está ahí como que las dos cosas también. Claro, pero así mal, pero siento que lo otro es más propio, así. En esto así haces que te entiendan lo que quieres expresar con las letras también. Claro, y al mismo tiempo estáis cantando con, no sé, expresándolo en ambas formas, ¿cachai? No, en tu idioma en el que estáis. Claro, te domináis ahí, po. Claro. Eso es. Y estos locos, bueno, cuando se suicidó Julián, hicieron una tocata. ¿La tributo a Julián? Sí, y nosotros tocamos este tema. ¿Sí? Sí. Con la formación de Psicótica de ese tiempo tocamos este tema. Y fue súper triste De verdad, fue una gran pérdida. Él generaba más que solamente su banda. Generaba todo un movimiento completo. Sí, también tenía una revista, tenía un local, hacía todo. O sea, era el centro de la organización de lo que era el Nu o el Agro Metal Nacional. Y yo entré gracias a la relación que tuve con él personal, de llevar el demo y tratar de venderlo en su tienda, junto con Moncho Eximio, de Lupus, que estaban en Eximio. En ese momento fue súper buena elección, porque el dejar el demo allá fue venderlo. Sí, pues, sí, esa tienda antes, yo me acuerdo que la visité en algún momento en el Portal Lion. La Eximio, la que estaba al lado, era la tienda del Moncho donde hacía los tatuajes. O sea, en un principio Eximio están los dos juntos. Ya. Creo. Vámonos, o sea, con la siguiente. Tendríamos que preguntarle a Moncho. Esto que está sonando es Borde. 30. 30. Eso lo trajo usted, ¿o no? Sí, yo lo traje. Yo fui. ¿Y usted fue? ¿Sabe qué? Yo ¿por la, qué? La primera vez que... ¿Por qué hizo eso? Claro, justifique... Justifique su respuesta. Marque la liga correcta y justifique la respuesta. Ah, está justificado. Bueno. Oye, ¿esto de qué año más o menos? ¿Qué será esto? Porque el movimiento New Metal chileno empieza más o menos como en el... Es que extraño hablar de un movimiento Nu Metal, po. Pero así como el tema de las tocadas, que cuando empezaron a llegar las tocadas, la música de este tipo, es que por ejemplo en Chile, cuando existió el agro metal allá, se podría decir que habían agros, ¿está bien? Pero así como Nu Metal, como movimiento Nu Metal, como 94, 95, claro. Ahí no, como que no se definía uno y otro, no, pero... trataban de desmarcarse los que no querían ser agro. Claro, los Animal Uni. Claro, querían desmarcarse llamándose Nu Metal, pero no sé si hay un movimiento, ni siquiera de agro. O sea, yo me acuerdo que en ese tiempo, claro, estaban abanderados y todo, pero eso dura cuánto. Duró alrededor como 3, 4, 5 años como máximo. 6 años, y ahora, claro. Ahora quedan los que todavía... Los Trulli. Y si tú tomas ahí una tocata de ese tiempo, de todas esas bandas, es un rabillete de... ¿Qué estilos? No son todos como... Nu Metal. Claro. Hay algunos que son muy metal, otros hardcore, hay weas muy pesadas, y hay otros que son muy pop. De hecho, ni siquiera diría más metal algunas. Claro, que eso es un poco más o menos lo que hablábamos fuera de micrófono, que al final como que las bandas, por lo menos del extranjero, a las que las denominan Nu Metal, no les gusta como el término, porque al final Nu Metal no es algo completamente definido. Yo creo que es una forma de encasillar. Claro. Es como tú soy de esta raza, así, o pertenecía a este sector. Tribu urbana también sería mucho. Es que era muy tribu urbana la wea también. Y en las tribus urbanas los adolescentes lo que más quieren es encasillarse en un lugar. Y también esto ocurrió en una época donde muchos adolescentes iban a estas tocatas. Yo creo que en eso estamos errando al no llegar a los adolescentes. Porque los adolescentes, alguien en ese momento se preocupó de llegar a ellos. Ahora nadie se está preocupando de llegar. No, claro. Entonces todas las bandas están funcionando, están sacando material nuevo, no está llegando a ellos, nos genera nuevo público, nos genera nuevo interés, ¿qué está ahí? ¿Qué es lo que falta? Ahora en exacto. Este sí, de hecho lo que de cierta forma también quiero abordar con Audio Psicótica es volver a tocar para el público menor de edad. Sí, por eso ayudaba a Careta. Antes las mismas tocatas eran domingos en las tardes, sí, donde no había alcohol, nada. Todas las personas he conocido que le gusta la Audio Psicótica me han hablado que lo han escuchado cuando estuvieron en el colegio, cuando estuvieron en el Manuel de Sala, cuando fuimos a tocar, no sé, a X parte, tocata de tarde. Vámonos con el siguiente tema. 1, 2, 3. ¿De qué? ¿De la Audio Psicótica? El 1. De cortito. Claro. ¿Cómo eso? Lo hacemos aquí. Ahora, un ratito. O el 3. Lo que estamos escuchando. ¿Cuál, cuál quería escuchar pleno? Ah, el 3. Ya. Ah, ya, entonces dejámoslo. Estamos bien. Sí, estamos bien. Porque, claro, sí, lo pensé de esa manera. Que hablar de esta canción. ¿Qué canción estamos escuchando de fondo? Este es el primer tema del disco Audio Satánica. Yo. Puta, la verdad. No sé si es buena idea escucharlo entero. Ya, no, porque si pasan cosas. No lo vamos a escuchar entero. Este es una historia detrás no, de esta canción. No, mira, esta es la intro del disco. Ajá. Está grabada por el señor Kai Kai, Pancho Marambio. Un saludo para Pancho. Él fue la locución de la voz que tú estás escuchando, que es la primera canción. Pero es más que una canción, es como la intro en versión acústica de la segunda canción, que se llama La Maldición. Me quedó una duda: ¿qué es un Kai Kai? Es el sobrenombre de mi compañero y amigo que hizo la locución. Y es por Kai Kai Blue, que tiene que ver con... Siempre tiene que ver con algo, con el diablo. Siempre. El diablo está en todos lados. Así es, esa voz gótica siempre tiene que ver con el diablo. Este disco se llama Odio Satánica. Claro. Entonces por eso esta intro, entonces. Como para representar más o menos... Mira, ahí empezó el tema. Claro. Todo el satanismo. Lo que pasa es que la canción en sí habla de los distintos significados de la maldición. No, maldición puede ser como cuando te pasa algo malo y es como ¡ay, maldición! O ¡maldición! ¿Cachai? Claro. O formas de hacer maldiciones. No es una forma de invocar algo, no es satanismo, sino que es hablar acerca de las maldiciones. Pero habla como si la maldición fuera algo que es... Lo más terrible que le haya... Yo creo que es súper malo. Si se pudiera hacer eso, si realmente existiera la posibilidad de hacer eso, es algo muy malo. Sí. Por lo tanto, merece canción. El Audio Psicótica, ¿cachai? Es una locura. Por bueno, parte de Audio Psicótica. Sí, merece canción. Absolutamente. Y de forma desquiciada, como lo presenta Audio Psicótica. Lo que hablábamos el año pasado. Sí, no. Yo por lo menos... Estoy acá para decir que cumplimos. Atrasado, pero cumplimos. Bien, salud por eso. Salud, gracias por su invitación, señores. La marca no hay que mostrarla, eso sí. ¿No? No nos regalan esta cerveza. Ah, no. No. Entonces, no, desconectado. Sí, claro. Okay. Hoy está bastante bueno el tema. El sonido que tiene el disco ahora es gracias a el señor Francisco Arenas. ¿Ya? Guitarrista de Obscene. Ajá. Y productor musical. Ingeniero de mezcla, masterización, grabación. Todo lo que están escuchando es gracias al afilado y certero sentido de la música que tiene este individuo, porque yo siento que esto suena absolutamente pop. ¿Me cachai? No. Tiene grave, rico, brillo, ¿cachai? Se entiende todo claro que está súper lejos de lo que es toda la corriente underground. Claro. ¿Cachai? Esto está tratando de decir, mira, esto es. ¿Cachai? No es algo así como. No es como el demo. No, esto es. Esto es, el mensaje está claro. Vamos con la siguiente. ¿No hay siguiente? Bueno, se acabaron los cortitos. Se acabaron los cortitos al momento. Ah, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué era? ¿Qué era? Pero tengo que tirar un... Era Camilo Sesto, ¿no? Ah, qué era. Buena. Eso. Ese es el de Psicótico. Ah, no, no. No, no. Se nos acabaron. No, lo que ahora se nos viene. Ahí está Claudio Mora. Dice que estábamos viendo en vivo. ¡Aguante! ¡Bueno! Gracias, Claudio. ¿Algún primo de por ahí? ¿Algún claro? Primo del Mora. Ah, tú sois Mora. Sí. ¿De los Mora de qué? De los Mora de. ¿De Chillán o de los Mora de Chuquicamata? No sé, weón, pero. No sé, weón. Gracias. De venir de algún lado, weón. Bueno, ¿qué se nos viene ahora? El DJ nos trae un tema. Sí. Que es de Libra. No, es de Rama. Me equivoqué. Esto lo va a grabar el Gabo. Esto lo va a grabar el Gabo. Ahueonao. Ahueonao. Hoy le dan cualquier color. Es de Rama, es directo, Rama, al, Rama. Directo al sol. Suena hasta poético decirlo. Rama directo al sol. Es un tema nuevo. Ahí no me equivoqué, pues, bueno, es un tema nuevo. No, es del disco amarillo. Sí, es un tema nuevo. ¿Qué estamos escuchando? Escuchando Total Moche de fondo. Ah, mira qué bonito. Ah, mira tú. Ilusión. No lo he escuchado. Pero lo que vamos está a poner bien, ahora es Rama. Es Rama. Directo al sol. Y vamos a poner Total suena, Mocho. Le decía que suena hasta poético. Rama ¿sí? directo al sol. Una rama directa al sol. Claro. Bueno, vámonos con este temazo de Rama. Aquí en un podcast más. Rama. Ahora sí, volvemos. ¿Sabes? Tengo un problema. Que los invitados no se callan cuando tienen que callarse, ¿no? Puta, el culiao. No, se me rompió una baqueta y mañana tengo que ir a comprar y no tengo ningún lugar cerca de la pega. Ah, y que también el DJ tiene los micrófonos muy fuertes. Ah, pero yo le tengo la solución. Para los micrófonos no sé, pero la solución se llama Banda y Dab. Pagarle un pape al DJ. No, se llama Banda y Dab, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización a través del sistema GPS te permite buscar fácilmente una tienda, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder consultar directamente por el stock de su baqueta que se le quebró, por ejemplo, y el horario de atención de esta tienda. Así que ya lo sabes, amigos, todo esto y más en Banda y Dab. ¡Estamos aquí! ¡Estos son los! Bueno, ya estamos en el último bloque de este programa y ahora se nos tendría que, bueno, que venir el tema que nos trajo don Pancho Cruza, la papita, el lanzamiento. Bueno, la papita es que el día, bueno, antes del lanzamiento vamos a estar en agosto presentando esta canción. Esta canción que vamos a presentar. ¿Cómo se llama la canción? O sea, perdón, no la que estamos escuchando. ¿Se ya entiende? La que ¿sí? viene después del programa. Exacto. Que ya por nombre de generación es la canción que va a ser el single del disco Audio Satánica. Vamos a presentar a la nueva formación, porque hay un guitarrista nuevo. Se llama Rodrigo Cabezas. Y tenemos vestimentas y máscaras nuevas. Ah, buenísimo. Entonces queremos hacer una presentación de eso antes, de manera más íntima, en el bar de René. En la casa. Exacto. Son 160 personas. Oh, oh, oh, oh. Son 160 personas. ¿Te puedo ir? Si están dentro de las 160, obvio. ¿Podemos que sí ir? Por supuesto que sí. Ya. ¿Ya? Y no vamos a tocar el disco entero. No es el lanzamiento del disco. Ya. Pero lo más factible es que también esté a la venta. No, porque el lanzamiento lo queremos hacer con Boa y con 2X en la batuta. Lo que hablábamos de... Exacto, octubre, que va a ser junto con Chárgola. Entonces, esta fecha en el bar de René es para presentar a nuestro guitarrista nuevo. Vamos a tocar el Illuminati antiguo y vamos a estar celebrando el relanzamiento y vamos a tocar este disco completo. Eso va a ser en el bar de René. En el mes de agosto. ¿Ya? Y el lanzamiento del disco nuevo, eso lo vamos a hacer con Chárgola en la batuta en el mes de octubre. Ya. Y ahí vamos con Boa y 2X. Cargado ahí. O sea, va a estar destructivamente increíble. Oiga, antes de presentar el tema. ¿Ya? ¿Algún saludo que quiera mandar? Bueno, a la Tai, a mi pareja, que se recupere. ¿Qué le pasó? Que está un poquito enferma, está con gripe, con tos, pero conseguí codeína. Fue muy Mr. Robot la voy a andar pidiendo por ahí, pero se logró. Un saludo para que se recupere y un saludo a mi banda que los quiero mucho. Mira, qué bonito, ¿eh? Que los quiero mucho, sí, los quiero mucho. Y también el reconocimiento al trabajo excelente que hizo Francisco Arenas en el sonido, lo van a reflejado en esta canción. Y, ojo, a mi conserje también un saludo, le voy a decir que comparta, porque la intro suena la voz de él. Maravilloso. Y hay algunas voces más por ahí que pueden detectar. Así que hay que andar con cuidado, puede estar grabando. No, no, esta canción es de el single y es la única que se enmarca en temática, en un poco de crítica social. Ajá. Estamos súper lejos nosotros de hacer esa weá. Entonces es como la primera canción que va en eso. Tiene mucho de de una visión real de parte nuestra, de un descontento social que hay real. Sí, que está últimamente está como súper marcado, así como que se nota que algo... Se nota que hay algo que tiene que pasar o algo, alguien sí. tiene que tomar las riendas de la política, que no sean sí. las personas que están. Entonces va de la mano con eso, ¿cachai? Va de la mano con lo que está pasando. Y mi sincero mensaje, sin máscara, sin otra lectura, es que voten, loco. Voten, sí. O sea, inscriban. Si no se tienen que inscribir ahora, creo ya. Bueno, o sea, voten. Claro, hagan valer lo que realmente es lo único, la única forma que tenemos derecho de manifestarnos, ¿cachai? El derecho que tenemos de manifestarnos. Sí, yo creo que hay que hacerlo y hay que buscar las nuevas alternativas. Hay que tomar como ejemplo que es la única manera de cambiar. También ayudar a potenciar candidatos independientes, que eso también ayuda bastante. Las redes sociales y la forma de publicidad que hay ahora. Que están afuera pidiendo firmas para poder salir adelante y proponen cosas realmente buenas para la gente. Y personas con vocación, sobre todo. Yo creo que va por eso, ¿cachai? Yo creo que está en las manos de personas que quieren solo enriquecerse un poco más y no hay vocación de servicio. Creo que si todo nuestro mundo funcionara en base a la vocación, sería todo perfecto. Serían todos felices haciendo lo que tienes que hacer. Sería todo perfecto. Sí, no habría trabajos de mierda. ¿Por qué me pifea a mí? No, pifea la situación que está. Los políticos. A los políticos, claro, a los políticos. No es usted, tranquilo. Tranquilo, sí, no llores. Tranquilo, mi niñito, tranquilo. Ya. Ya pasó. Ahueonao. Ya me está hueando. Ya pasó, mi. Oiga, Links. Y ahí se escuchan los pasos de los alemanes que nos vienen a anunciar que tenemos que decir los links. Si usted quiere proponer un tema o comentar qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere escuchar en los próximos capítulos, puede hacerlo a través de www.facebook.com/unpodcastmas. Ahí compartimos los capítulos completos, el link cuando estamos en vivo, todo se concentra ahí. Y si quiere escuchar ya el capítulo con buena calidad de sonido, en vivo y en HD, en vivo, lo puede hacer a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí están nuestros capítulos ya con sonidito ahí para que usted lo pueda escuchar en el metro. Y si usted quiere interactuar con nosotros, como las personas que han estado ahí en nuestro Periscope, puede hacerlo a través de www.periscope.tv/un-podcast-más. Ahí puede chatear con nosotros, que sé. Y puede comentar, no sé, lo que sea, del capítulo que esté escuchando. Ya. ¿Qué le pasó? Dijiste Mix Clown y me imaginé un Mix Cloud. Mixeo de payasos. Cloud. Bueno, cosas que pasan. Bueno, ya. Ok. Este es el momento en que habla usted. Que van a hacer un video, por favor. Evento tema, weón. Wow. Lola. I love you, honey. Ya hablo. Ya mandé mi salud. Llegó tarde. Bueno, entonces ahora nos vamos con este tema. ¿Cómo se llama? La papita. ¿Cómo se llama la papita que nos trajo? Degeneración. Se llama Degeneración. Y es el tema número 3 del disco Audio Satánica, que está pronto a salir físicamente a la venta. Y eso, quiero que lo disfruten. Gracias por su invitación. Son súper amables. Agradecemos que hayas venido. Y... Qué bonito esto que la magia de los podcasts. Sí, pues. Qué bueno que haya vuelto. No, y gracias a ustedes, bueno, gracias a ustedes por su invitación. A mí me interesa que esto, que es la música en sí, que se difunda. Sí, pues es nuestra idea, difundir. Y ustedes se dedican a eso, entonces es mutuo, la buena onda y el agradecimiento, compañero. Sí, pues, muchas gracias, te lo agradecemos. Entonces lo presentamos. Ya. Sí, por favor. Ya. Por favor, preséntelo usted. Esto es de generación. Aquí. Audio Satánica 2017. De Audio Psicótica. Aquí. En un podcast más. Gracias, gracias. Nos vamos. Adiós. Hasta la próxima semana. Que lo pasen bien. Nos vemos en una próxima entrega de Un Audio Psicótica de generación, aquí en un podcast más. Que parece que lo estaba escuchando, no me acordaba el nombre, weón. Para esas weas me llamáis, chuchitumare. ¿Y para saber cómo estáis, pues, cabezón culiao? ¿Qué te importa, chuchitumare?